Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. Una teoría de la conspiración, o teoría conspirativa, puede definirse como la tentativa de explicar un evento o una cadena de eventos sucedidos o todavía por suceder, ya sea percibidos o reales, comúnmente de importancia política, social, económica o histórica, por medio de la existencia de un grupo muy poderoso, extenso, de larga duración y generalmente malintencionado. La hipótesis general de las teorías conspirativas es que sucesos importantes en la historia han sido controlados por manipuladores que organizan los acontecimientos desde detrás de escena y con motivos nefastos o por lo menos egoístas. Es necesario señalar que el término conspiración es muy anterior al término teoría conspirativa y la existencia de conspiraciones está bien demostrada en la historia, el derecho penal, las leyes penales y sentencias de los tribunales. Esto ilustra el hecho de que la conspiración es y ha sido un comportamiento humano real y frecuente, mientras que la validez del más reciente concepto de teoría conspirativa está abierta al debate. Uno nunca sabe qué le pasa al otro. Conspirar significa unirse en secreto, de acuerdo con el fin a efectuar, un acto ilícito o impropio, o para usar tal medio para llevar a cabo un fin ilícito. Hola, yo soy el señor Brands y vivo en un lugar muy lejano. Sí, eso es. Y yo propongo que reinvirtamos todo ese dinero en la planta nuclear. Es buena la idea de este señor Brands. Sin embargo, el término teoría conspirativa también se usa para indicar un género narrativo que incluye una amplia selección de argumentos, no necesariamente relacionados, a favor de la existencia de grandes conspiraciones que, en caso de ser ciertas, tendrían profundas implicaciones sociales y políticas. Es mi propia decisión acepto la condición va por mí esta vez me voy hoy. Muchos lo consideran un farsante o si acaso un loco. Para otros es un visionario. Daniel Stulin, ex espía y ahora periodista de investigación, dice cosas que resultan difíciles de creer, pero cara a cara es extremadamente convincente. Se dio a conocer con el libro La verdadera historia del Club Bilderberg, en el que desvelaba los entresijos de este periodismo lobby, del que hasta entonces apenas se conocía su existencia. El libro se convirtió en un bestseller internacional y Stulin empezó a ser habitual en los medios de comunicación. Desde hace un año tiene un programa en Rusia Today, el canal de televisión controlado por el Kremlin, que emite en ruso, español, inglés y árabe. Desde la sombra, que asegura ven más de 7 millones de personas en el mundo. Es en definitiva una estrella de las conspiraciones. Quiero ver cómo es. Me voy. En su nuevo libro, El Club de los Inmortales, Stulin continúa desarrollando sus ideas en torno a una élite financiera mundial que lo controla todo y cuyo objetivo, que es la tesis central del libro, es y ha sido siempre preservar su situación privilegiada, aunque esto pase por arrollar al resto de la población. Charles Darwin. Finales del siglo XIX. Una revolución espantosa. Objetivo: cambiar la concepción de la especie humana de un ser cognitivo a la de una criatura con instintos básicos. Y esta revolución es permanente, llevado a cabo por un grupo de individuos que se apoderaron de las instituciones científicas del mundo. Veremos. Stulin explica de manera sencilla cuál es la estrategia de esta élite para seguir controlando el mundo en los años venideros. El plan de la élite siempre ha sido desindustrializar y despoblar el mundo. Somos 7 millones de personas en el planeta Tierra, un espacio reducido, pequeño y con recursos naturales limitados. Y esto es algo que los Rockefeller y la élite financiera mundial lo entienden perfectamente. Es muy, muy sencillo. Para que ellos coman, para que ellos nosotros, coman, para que ellos tenemos coman, que morir, tenemos que morir, tenemos que morir, tenemos que morir. Detroit, asegura, es el ejemplo vivo de este plan de desindustrialización. Una ciudad que ha sido el pulmón de la economía americana durante tantas décadas la han dejado en un estado lamentable al factor de 1000. Ya no existe como ciudad, y es una muestra perfecta de lo que va a pasar con el mundo. ¿No sabe Obama que esto es malo? Por supuesto que lo sabe. ¿No sabe que la ciudad da de comer a nivel económico a todo el país? Por supuesto que lo sabe. Pero el plan de la élite es reducir la población mundial de una forma u otra, y desindustrializar el mundo utilizando el crecimiento cero. La pobreza va a ser tan profunda a nivel mundial y el desarrollo tecnológico va a aumentar tanto que la separación entre el 99% de los pobres y los super ricos va a ser más grande que nunca. Uno nunca sabe cuándo va a salir al aire. Uno nunca sabe. Pero si lo estás escuchando, ya es un buen indicio. mochila de ideas hasta el sol, si es que puedo llegar. Tengo tantos planes que olvido lo que vine a buscar. Algo se renueva, sol de primavera sobre el mar. Pero todo está tan jodido que no hay tiempo de pensar. Hasta el barro del corral, libertad a campo traviesa sobre mi pueblo natal. No llegan las señales de los celulares hasta acá. Que alguien me dibuje la noche, es que quiero descansar. Sabe que se va a olvidar lo que pensaba. A lo largo de la historia, varias teorías de la conspiración que parecían poco creíbles acabaron siendo ciertas. El portal Political Blind Spot ha repasado algunas de las más sonadas operaciones secretas de la CIA. El experimento Tuskegee. Durante cuatro décadas, 1932-1972, los servicios públicos de salud de Estados Unidos llevaron a cabo una serie de experimentos en 400 afroamericanos con sífilis en la ciudad de Tuskegee, estado de Alabama, a fin de observar la progresión natural de esta enfermedad si no era tratada. Para el experimento escogían en su mayoría pacientes pobres y analfabetos, la mayoría de los cuales no estaba al tanto de su enfermedad. Los pacientes no fueron informados de su diagnóstico y fueron engañados diciéndoles que tenían sangre mala y que podrían recibir gratuitamente tratamiento médico, transporte a la clínica, comidas y un seguro de sepelio en caso de fallecimiento si participaban en el estudio. La verdad sobre el experimento Tuskegee fue revelada y confirmada en 1997 por el presidente Bill Clinton, que pidió en público disculpas a 8 supervivientes. Experimentos semejantes fueron llevados a cabo por médicos estadounidenses en territorio de Guatemala entre 1946 y 1948, cuando infectaron a ciudadanos guatemaltecos con sífilis y otras enfermedades venéreas, como la gonorrea, para comprobar la efectividad de nuevos fármacos antibióticos. Solo en 2010 el gobierno estadounidense reconoció lo sucedido. Hillary Clinton, a la sazón secretaria del Estado, se disculpó públicamente ante el pueblo guatemalteco. La buena fe de mamá. Un beso de mi amor. La política nunca ha estado al servicio de los ciudadanos, explica Stu Lin. Es una mentira piadosa pensar que uno vota a Rajoy. ¿Quién es ese tipo? Es nadie. Porque viene la famosa troika, los Men in Black, que no han sido elegidos por nadie en el mundo, y le dicen al presidente del gobierno qué tiene que hacer. No es que Rajoy forme parte de una conspiración. Una cosa que Stulin quiere dejar en claro es que no hay cuatro viejos sentados en una sala oscura con un cigarro en la mano mirando la bola de cristal para planificar el futuro del mundo. Una imagen con la que se ha asociado siempre sus historias. Esto no es real, se defiende. No es que haya una serie de personas que le dice a Rajoy, haz esto. Es que si no lo hace, la comunidad de las naciones controlada por la élite dice, te voy a destrozar, te vamos a recortar todo, vamos a hacer complicado que puedas vender la deuda a un cierto porcentaje. Y no solo eso, a través de los inversores vamos a hacer un ataque a tu bolsa y la vamos a destrozar. Como lo han hecho antes en muchos países del mundo, el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio. La comunidad mundial es eso. Los gobiernos son títeres de la élite financiera mundial y el que no lo quiera ver, que no lo vea. Lo poco que sé, ya no me asustaré. En mi muñeca una cruz, el agua, el gas y la luz. Operación Northwood. En 1997 fueron desclasificadas 1500 páginas de la así llamada Operación Northwood, un plan de Estados Unidos para desatar una guerra contra Cuba en los años 60 en el marco de la más amplia Operación Mangosta. Al fin de obtener el apoyo de la opinión pública a una acción militar contra Cuba, el gobierno preparó un documento secreto titulado La justificación para la intervención militar de Estados Unidos en Cuba. El documento incluía una lista de provocaciones tales como ataques simulados, sabotajes y disturbios en la base de Guantánamo, actos terroristas en el territorio de Estados Unidos o secuestros de aviones. En octubre de 1990, una adolescente de 15 años llamada Najira se presentó ante el Congreso de Estados Unidos y empezó a hablar de forma emocionada acerca de la brutalidad del ejército iraquí, contando cómo soldados de ese país habían matado a 300 bebés en un hospital. A pesar de que los periodistas en aquel entonces no tenían acceso a Kuwait, su testimonio fue considerado como creíble y fue ampliamente publicado. En numerosas ocasiones fue citado por los senadores y el presidente en sus argumentos para respaldar a Kuwait en la guerra del Golfo. Años después, alguien echó un vistazo acerca de Najira y reveló que era hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos. Saud Nasser al-Saud al-Sabah. La adolescente fue entrenada en la compañía de relaciones públicas Hill & Nowito, que recibió un total de 10.8 millones de dólares de la asociación. Los ciudadanos por Kuwait Libre, una plataforma organizada por la familia real de Kuwait a fin de persuadir a la opinión pública norteamericana de la necesidad de que Estados Unidos interviniera en la guerra del Golfo. Si sobrevivo esta vez, ya no me asustaré. Operación Paperclip. La operación se remonta al fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando la derrota del Tercer Reich ya se presentía en el horizonte. La CIA, sin el conocimiento ni la aprobación del Departamento de Estados Unidos, trasladó a Estados Unidos junto con sus familias a más de 700 científicos nazis especializados en cohetes, armas químicas y experimentación médica. Entre estos científicos estaba Wilhelm von Braun, el creador del famoso cohete V2, que habría de convertirse en el padre del programa espacial norteamericano. Kurt Blom, médico especializado en armas biológicas que fueron probadas en prisioneros en Auschwitz, y Hubert Strogoff, médico que estudió los efectos de las temperaturas bajas extremas en el cuerpo humano, experimentando con prisioneros del campo de concentración Dachau. El proyecto MK Ultra, en 1975, gracias a la Comisión Presidencial Rockefeller, salió a la luz un programa secreto de la CIA diseñado para buscar métodos de control de la mente a fin de mejorar sus capacidades de extraer información de los individuos resistentes a los interrogatorios. Algunos historiadores suponen que el objetivo real del programa era desarrollar métodos eficaces de tortura para sacar información. Los autores del programa usaban en sus estudios señales eléctricas, drogas y psicotrópicos, así como mensajes subliminales. Un beso de mi amor y Desinfórmate, infórmate, formate. ¿Mate? ¿Té? Bueno, ¿cuándo azúcar para mí, por favor? Hoy les voy a presentar a Roberto Espina, quien es uno de los dramaturgos más requeridos por los titiriteros de habla hispana. Su repertorio ha sido puesto en escena en toda Latinoamérica y varios de sus textos se traducen a otros idiomas. Hablando de árbol titiritero, anoche salimos a cenar y frente a la plaza, y luego caminando vi el fenómeno del tipo de árboles que hay en esa plaza. Son de fantasía, no son de verdad. Uno que es hueco, que le metieron piedras adentro, que la gente dormía ahí, se reunía. Eso es de fantasía, ¿no? No es real. Y luego esos árboles que ya se secaron y lo hicieron esculturas. Muy raro. Muy raro. Escritor, actor, mimo, titiritero con berretín de poeta. Nació en Buenos Aires en el año 1926. En 1951 participa junto a otros jóvenes de la fundación del Teatro Escuela Fray Mocho, cuyo conductor e inspirado creador fue Oscar Ferriño. en 1956 crea el Teatro Los Comediantes de la Ruta, con el cual recorre el país realizando espectáculos y dictando cursos y conferencias. Este andar itinerante no le abandonará nunca. ¿Le dicen cualquier cosa que necesite? Está el libro ahí, o la incompleta. Ah, mira. Sí. ¿Y cómo sabías que había salido o que iba a salir? La charla que... en la calle de los títeres. ¿Cuándo fue? ¿El año pasado? ¿Cuando yo estuve allá? Sí. ¿Vos estabas ahí? No, pero estaba un amigo que tomó una grabación. Ah. Y la pasó. Qué divertido, la grabaron. Sí. La tengo. La charla. Qué divertido. Todo se graba. ¿Qué opinas de eso? De esta exposición mediática. No sé. Las cámaras de seguridad, quieren poner más cámaras de seguridad en Buenos Aires. Y por eso cada vez hay menos seguridad, para poder vender cámaras. Para poder vender cámaras. Si una vez se le escapó a Macri, la inseguridad es un negocio. Le escapó a él. Y él seguro que tiene una empresa de seguridad gracias a la inseguridad. Desde esas primeras presentaciones con Fray Mocho a sus últimas apariciones en el viaje de un teatrante, serán muchos kilómetros, y entre función y función surgirá su obra literaria. Novelas, cuentos, poemas y textos dramáticos, entre los que se destacan La Vaca Blanca, estrenada en 1974 en la provincia de Neuquén, por el grupo Génesis, que la llevará de gira por Latinoamérica. Zorrerías, estrenada en 1959 en el Teatro Estable de Tucumán y en 1960 representada durante la temporada de verano en el Jardín Botánico de Buenos Aires. El Té se enfría, estrenada en el Teatro Municipal de Río Cuarto en 1964. Bueno, te decía, son los escritos del viejo de la montaña. ¿De eso querés saber? Claro. Una materia, por darle un nombre, inquietante y dificultosa de ser expuesta, porque uno considera que para hablar de algo hay que creer en lo que estás exponiendo, ¿no? Y yo, sincerándome así, diría que me cuesta creer en la naturaleza que se le adjudica a estos escritos del viejo de la montaña. Primero, no se sabe si es un viejo o un montón de viejos que han generado estos escritos. Luego, hay que hacer referencia a una llamada institución de tipo político, social, que se designa como el Freliapa. Ustedes preguntarán, ¿qué es el Freliapa? Una sigla. Bueno, pero ¿qué dice esa sigla? Primero se le había interpretado equivocadamente como Frente Revolucionario de Liberados del Patrimonio. Luego hubo que corregir porque llegó noticia de que no era revolucionario. Nos explicaron la razón por la cual no era revolucionario. ¿Y por qué no era revolucionario? Porque revolución es una vuelta de 360 grados. ¿Qué ha pasado con las revoluciones que vivió la humanidad? Las dos que conocemos, la francesa y la rusa. La francesa, bien, depone la monarquía, con mucha sangre, drama, tremendo. Se liberan de la monarquía. No pasó mucho tiempo y un tal Napoleón Bonaparte se dirige emperador. ¡Vuelve a la monarquía! Cumple los 360 grados. ¿Qué pasó con la Revolución Rusa? Liquidan al zar, también mucho drama, tremendo, lucha. ¿Qué pasa luego? ¿Hay algo más parecido al zar que Pepe Stalin? Se vuelve al zarismo, a la monarquía. Se cumple los 360 grados. Entonces ahí hay algo sobre lo cual hay que meditar. ¿Qué es esto de hacer revoluciones? Vivir un proceso, un fenómeno de los 360 grados. ¿Y por qué se cumplen los 360 grados? Entonces la clave para el Freniapa está en el patrimonio. Patrimonio es la propiedad. En las dos revoluciones, ¿qué se hace? Se toma el patrimonio. El patrimonio queda en poder, o el poder queda en ese grupo que liquida, digamos, o intentó liquidar el pasado. Pero ese patrimonio es el que lo va a mal disponer o disponer para ejercer la autoridad. Entonces ahí el Freniapa ve la clave. Que no haya concentración de poder, que el poder es dañino a la humanidad, hay que liberarla de ese peligroso fenómeno del poder. Entonces esto nos lleva a reflexionar dónde está el poder hoy. ¿En manos de quiénes? A esa gente hay que liberarla, salvarla del daño que le hace la acumulación de tanto poder. Se enferman, quedan alienados. Bueno, ese es el Freniapa. Más o menos es lo que puedo referirme a él, no se sabe mucho. Porque el tiempo y espacio tampoco se puede definir, de dónde viene, con dónde está. Mira tú que de pronto se adjudica como figura emblemática del Freniapa, ¿a quién? Dime, ¿a quién? A San Francisco de Asís. ¿Por qué? ¿Qué hizo San Francisco? Se liberó del patrimonio. San Francisco. Entonces ya vamos a parar al Renacimiento. ¿Y qué otros personajes hicieron gestos de esa naturaleza? Que hace sospechar que tenían un juicio sobre lo que es el patrimonio, y parece ser que para alcanzar la santidad o la sabiduría, el único camino es liberarse del patrimonio. Y si no hablaba de un santo o de un sabio que haya acumulado patrimonio. Entonces lo que está trabando la evolución del ser hacia su destino es válido, porque pareciera que el ser humano fue diseñado para alcanzar la santidad o la sabiduría. ¿Qué es lo que está bloqueando ese avance o desarrollo? Parece ser que el patrimonio. Perseguir el patrimonio. Por forma que enajena, aliena, a tal punto que lo único que piensa gran parte del humanoide es el acumular patrimonio. Su preocupación, lo limita, lo impide, para que penetren en él energías más sublimes, para alcanzar el conocimiento o las vivencias que lo sitúen en lo que debería ser como una especie de animalito cósmico. Bueno, esas son las fantasías, ¿no?, en que a uno le cuesta creer. Pero no sé cómo yo me inmiscuí en esto. No sé si contarlo o no contarlo. Pero se me endilgó la responsabilidad de dar a conocer estos escritos. Que ahí hay otro aspecto también curioso. Porque estos escritos llegan vía telepática. La telepatía existe, no es nada fantasioso, es una cosa muy concreta la telepatía. A tal punto existe que el Pentágono está haciendo investigaciones de hace años sobre la telepatía, el cerebro humano, para ser el soldado perfecto y dar órdenes vía telepática, ponte tú. Es una herramienta bélica. Todo. Orefeli Apa hace lo contrario, usa la telepatía con fines pacíficos y culturales. Entonces se entrega ciertos mensajes o boletines vía telepática a gente. Algunos ni se enteran que ese mensaje es del Fediapa, y algunos creen que son ideas propias o pensamientos propios. Entonces, el Fediapa difunde pensamientos, ideas, escritos para hacerlos conocer. Esto fue un aporte del programa de Radio Uno Nunca Sabe, que va los martes a las 18 horas para Radio Garabato, aire comunitario. Así pasaba Roberto Espina, dando su punto de vista acerca de esta enfermedad que tiene el poder de acumular patrimonio. Y de conspiraciones, teorías de la conspiración, de cómo acumular ese patrimonio, es de qué trata el programa de hoy. Por eso me pareció que estaba bueno ponerlo al aire. Vamos a continuar con Daniel Stulin, que tiene sus teorías de cómo los ricos quieren reducir la población para conservar su estatus. En mi muñeca una cruz. El agua el gas. La idea que están promoviendo los globalistas del mundo es que las naciones-estado constituyen una forma arcaica de gobierno. Según ellos, esa estructura en sí misma, así como la idea de bienestar general del pueblo, representan el principal obstáculo contra cualquier intento de saquear libremente el planeta, al tiempo que constituye el impedimento más importante para la creación de un imperio mundial, que Daniel Stulin caracteriza como la corporación o la empresa mundial. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Por mí esta vez me voy hoy. Uno nunca sabe. ¿En quién se puede confiar? Hoy estoy lejos, lejos de casa. En un descuido me perdí. Tomé la ruta hacia el norte y antes del puente me perdí. Uno nunca sabe apreciar lo bueno hasta que lo pierde. ¿Por qué te quise tanto, tanto que al rodar para salvarte solo supe hacerme odiar? El tercer punto es controlarnos a través de la tecnología. Hace 6.000 años, ¿quién dominaba el mundo? ¿Quién tenía el conocimiento? Pregunta Stulin. Los sacerdotes que lo administraban con cuentagotas al resto de la humanidad. Era un sistema piramidal del conocimiento que se ha invertido gracias a la reciente revolución tecnológica. Ahora un indio sentado en la jungla de Bolivia con un ordenador y acceso a internet tiene más acceso al conocimiento que la humanidad entera hace 15 años. Para los poderosos es una putada, porque la gente tiene acceso al conocimiento que han tratado de proteger durante miles de años. Este modelo ya no funcionaba, necesitaban otro modelo, un modelo basado en la tecnología, pues si controlan las tecnologías, ellos vuelven a controlar el mundo. Stulina asegura que la principal preocupación actual de la élite super rica es controlar el desarrollo tecnológico, algo que asegura es mucho más fácil de hacer de lo que pensamos. La gente dice que no se pueden poner puertas a internet, explica el periodista. La gente que habla así no tiene ni idea de nada. No ha visto nada más que un ordenador en su casa y saben cómo enchufarlo, nada más. Los dos cambios a nivel informático más importantes son el smartphone y el GPS. Están atados a tu culo 365 días al año, 24 horas al día. ¿Por qué crees que la calidad de las cámaras son tan altas? Porque la élite quiere ver lo que estás viendo, y lo ven a través de tu teléfono. Quieren ver cómo te organizás y para eso crean las redes sociales. El modelo ha cambiado. El control es total en todo. La buena fe de mamá. Un beso. El autoatentado del 11 de septiembre, el ataque a Pearl Harbor, la pandemia del SIDA, el ántrax, la guerra contra las drogas y el terrorismo, falsos testimonios, pretextos para invadir países, la crisis financiera europea, los crímenes entre USA y el Vaticano, el espionaje nacional e internacional, el virus del ébola, la gripe porcina y aviar. La falsa excusa de que Hitler iba a hacer una bomba atómica. Las bombas atómicas de que lanzaron a Japón cuando los asiáticos ya se habían rendido. El hundimiento del buque Maine para hacerle guerra a Cuba y colonizarla. El hundimiento del buque Lusitania para poder entrar en la Primera Guerra Mundial. El financiamiento del nazismo por medio de las empresas multinacionales. Gran cantidad de golpes de Estado para poner gobiernos títeres y saquear los recursos de los países en desarrollo. El exterminio de la humanidad por medio de las empresas de control de natalidad. El racismo refinado para exterminar a los africanos. La mafia de las empresas multinacionales de medicina. La guerra psicológica a escala planetaria para que las personas estén idiotizadas. El financiamiento del narcotráfico y de esta manera las empresas que venden medicina suben sus acciones. Las empresas que combaten el cáncer es lo mismo, ya que es un negocio muy lucrativo. Conspiraciones. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe cuándo van a apretar los Yankees ese maldito botón. Existen tantas conspiraciones como hechos en la historia de la humanidad. Y por lo general tendemos a desestimarlas por falsas o inverosímiles. De todas maneras, en contadas situaciones, algunas de estas explicaciones han sido comprobadas. A continuación, algunas de las tantas teorías conspirativas que, para sorpresa de todos, han resultado ciertas. Corría el año 2001 y se rumoreaba el posible ataque con una bacteria mortal llamada Anthrax, de parte del Al-Qaeda, que finalmente terminó siendo real y concreto. Durante varias semanas, oficinas de medios de comunicación, ABC News, CBC News, NBC News, New York Post y National Enquirer, y dos senadores del Partido Demócrata de Estados Unidos, Tom Daschle y Patrick Leahy, fueron blanco de lo que el FBI llamó Ameritrax. Como consecuencia del atentado con esta arma biológica, hubo 22 personas infectadas, 5 de los cuales no sobrevivieron. Finalmente se concluyó que el culpable no fue la organización terrorista, sino un científico que trabajó en el comando médico del ejército de los Estados Unidos. La operación MK Ultra. La fantasía de que los gobiernos intentan controlar la mente de los ciudadanos siempre está presente, pero resulta que en 1975, gracias a la Comisión Presidencial Rockefeller, se descubrió que este plan existía y lo llevaba a cabo la Agencia Central de Inteligencias Estadounidenses, CIA. Este programa, iniciativa de Allen Dulles, director de este organismo, allá por el 53, aparentemente destinaba millones de dólares para influenciar la mente humana. A pesar de que se ha presentado documentación que certificaba la existencia de estos perversos estudios, muchos sostienen que tan solo era una distracción por parte de la CIA para concentrarse en la búsqueda de nuevos métodos de interrogación y tortura. Un beso de mi amor y nada, nada mejor. Operación Blancanieves fue la denominación en clave para un programa llevado a cabo por L. Ron Hubbard, el fundador de la cienciología, para infiltrarse en diferentes organismos estatales del gobierno de Estados Unidos. Entre los blancos se encontraron el IRS, Servicio de Impuestos Internos del FBI, e incluso la mismísima CIA. El objetivo de este plan era obtener beneficios, en su mayoría impositivos, para su incipiente organización y además reunir información contra escritores y periodistas críticos de su accionar. Miembros de la cienciología lograrían infiltrarse en 136 agencias gubernamentales, incluidas embajadas en el extranjero y varios consulados. En efecto, se convertiría en el ataque de espionaje más resonante de la historia y además el más profundo, ya que 5.000 agentes encubiertos formarían una gigantesca red de extracción de información como nunca antes se había registrado. No solo lograrían obtener reducciones impositivas, sino que efectivamente lograrían pinchar líneas telefónicas de altos funcionarios de la Casa Blanca y la destrucción de documentos desfavorables contra Ron Hubbard y otros miembros de alto rango de culto. No obstante, y más aterrador aún, se logró reunir una inmensa cantidad de información sobre escritores y periodistas críticos a la cienciología, información que luego sería utilizada en una seguidilla de ataques a los mismos. El desenlace. Tras una serie de errores cometidos por varios agentes de la organización, el gobierno de Estados Unidos comenzó a sospechar. Una gigantesca operación llevada a cabo por el FBI logró recolectar toda la evidencia necesaria. La esposa de Hubbard y varios miembros de alto rango del culto se declararon culpables. El mismo Hubbard fue declarado cómplice y logró escapar de la ley. De hecho, murió siendo prófugo de la justicia. No solo Estados Unidos inició una investigación, sino que el gobierno de Canadá, tras allanar varios edificios del culto, descubrió un fuerte nivel de infiltración en varias de sus agencias, acto que provocó una fuerte multa y órdenes de arresto contra varios integrantes de alto nivel de la organización. La operación Ajax. Esta operación fue orquestada por Estados Unidos y el Reino Unido con el fin de derrocar el gobierno del primer ministro del Irán, Mohammad Mossadegh, y su gabinete a través de un golpe de estado, con la participación de Kermit Roosevelt, que trabajaba en una misión encubierta para la CIA. Se logró sobornar a diferentes funcionarios de la administración iraní con el fin de facilitar la acción. De acuerdo a la BBC, el gobierno británico fue el que aportó los fondos para chantajear a los medios de comunicación en ese momento, a cambio de mantener el predominio en los campos petrolíferos de ese país. La idea de derrocar a Mossadegh fue concebida por el gobierno británico. Estos pidieron apoyo al presidente Harry S. Truman, que sin embargo se negó a ayudarles. Los británicos recuperaron la idea en 1953, siendo presidente de los Estados Unidos Eisenhower. La nueva administración se mostró de acuerdo a intervenir en Irán. Mossadegh decidió que Irán debía obtener beneficios de sus campos petrolíferos e inició la nacionalización de la industria petrolífera, que era controlada en aquel entonces por la Anglo-Iranian Oil Company, más tarde llamada British Petroleum Company. Gran Bretaña señaló que Irán estaba violando los derechos de las compañías e incentivó al boicot mundial al petróleo iraní. lo cual produjo una crisis económica. Un buen abrigo en los pies, principio y fines de mes, sobredosis de café, optimismo 100%. La operación Gladio. Esta operación fue una red secreta que operó contra el comunismo en Italia durante el desarrollo de lo que fue la Guerra Fría. Si bien este plan estuvo enmarcado en una serie de organizaciones paramilitares de diversos orígenes, expertos coinciden que operó mayormente en dicho país durante los años 70, funcional a lo que fue la llamada estrategia de tensión. Esta estrategia buscó específicamente facilitar la llegada de un gobierno de derecha fascista como contrapartida a un eventual gobierno del por entonces poderosísimo Partido Comunista Italiano. Al respecto, varios países europeos realizaron investigaciones, aunque en Italia todo quedó en la nada. Operación Gladio fue una organización terrorista secreta anticomunista desarrollada en Europa Occidental y apoyada y financiada por la CIA estadounidense. El nombre de Gladio se aplica generalmente a una serie de organizaciones paramilitares de diversos países, aunque lo más común es su utilización exclusivamente para referirse a los paramilitares italianos. Fue descubierta el 24 de octubre de 1990 por el presidente del Consejo de los Ministros italianos, Giulio Andreotti. Italia, Suiza y Bélgica desarrollaron investigaciones parlamentarias. La trama fue condenada por el Parlamento Europeo en resolución del 22 de noviembre de 1990. La Operación Gladio fue ideada después de la Segunda Guerra Mundial por la CIA y el MI6. Tenía como objetivo prepararse ante una eventual invasión soviética de Europa Occidental por medio de fuerzas armadas paramilitares secretas de élite dispuestas en diversos países capitalistas. Todos los países capitalistas de dicho continente poseían contingentes secretos. Muchos nazis derrotados tras la Segunda Guerra Mundial fueron miembros de Gladio, que aceptaba solamente a gente segura, es decir, militantes nacionalsocialistas alejados del conservadurismo moderado y de la izquierda, librándose también de esta manera de juicios de guerra y en muchos casos manteniendo un alto nivel de vida. Teorías conspirativas que resultaron ciertas. El Holocausto consideraba una de las tragedias más grandes de la humanidad, símbolo de la crueldad del hombre y manos del hombre. Fue tomada como un rumor durante los comienzos de su implementación a manos de los nazis. El Holocausto fue también conocido como solución final a la cuestión judía, de acuerdo a la denominación del propio Estado alemán. Entre los métodos usados para llevar a cabo el macabro plan se encontraban la asfixia por gas venenoso, los disparos, el ahorcamiento, los golpes, el hambre y los trabajos forzados. La operación Infection. Existen muchas versiones con respecto a esta supuesta operación. La principal sostiene que Infection fue una compañía que lanzó la KGB, agencia de inteligencia rusa, con el fin de difundir que el virus del SIDA había sido creado por el gobierno de Estados Unidos. De acuerdo a esta teoría, el VIH-SIDA era parte de un proyecto de investigación de armas biológicas que tuvo lugar en el fuerte Detrick, Maryland. Al parecer, esta campaña tenía como objetivo quitar del ojo público los trabajos que en ese mismo campo que Rusia venía realizando hace décadas. Los expedientes suizos. Esta conspiración resonó por todo el territorio del viejo continente allá en el año 1989, cuando el Parlamento de Suiza llegó a la conclusión de que la Policía Federal de ese país desarrollaba un sistema ilegal de vigilancia de masas. La investigación fue llevada adelante por una comisión parlamentaria conformada para esos fines, a partir de la cual se descubrieron más de 900.000 expedientes que contenían información personal de la misma cantidad de ciudadanos. Además, se confirmó la existencia del cuerpo militar llamado P-26.